Ahora sí vamos a terminar con la corrupción, como con dice todo, el tema. Como dice el tema, pero ¿quién está acá? Claro. En el estudio mayor de la colectiva, el señor Sebastián Dantí. Muy bien, aplausos. Trajo público hoy, ¿eh? Sí, como vino, ¿eh? Sí. Estoy intrigadísima con el tema. No se intrigue porque la expectativa solo causa desazón y desilusión. Mientras más expectativa, mayor es la desilusión. Siempre hay que pensar que uno va a ser la peor porquería porque decís, bueno, no fue tan malo. Ese es mi lema de vida. Quiero pedir disculpas ante todo por la columna de hoy. Es casi un boicot al Piedra Libre porque... Es un poco más dispersa y confusa de lo habitual, así que imagínense. Pero sucedió que ayer salimos de copas con mi amigo Martín Sabatella, salimos a festejar. Y a mí se me ocurrió inventar un trago tipo caipiriña, una especie de caipiriña. Ajá. Hecha con leche de soja transgénica, vodka, licor de brócoli y una medida de glifosato le puse. Y así hice como... ¿Eso para su amigo Sabatella? No, ese lo tomé yo. Sí, fue como una especie de... ¿viste esto que tomás con limón y sal? Sí. Bueno, aparte hice así. O sea, también lo mezclé con... como si fuera ese trago. Pero bueno, hoy me levanté contento, así que supongo que la pasé bien. No tengo muchos recuerdos. Igual no vengo en auto, vengo en bondi. Porque a cada radio que voy uso un transporte acorde, ¿no? A la colectiva vengo en colectivo. Claro. A Radio Metro voy en Metrobús. Voy caminando de espaldas cuando voy a la retaguardia. A Radio Mitre me tomó el ferrocarril. Muy bien. No sé cómo ir a Radio Semilla. No sé si. Sí. Plantando semillitas, haciendo el caminito. ¿Viste? En un tractor. Es verdad. Muchísimas gracias. También se puede ir caminando en alguno, ¿no? Sí, también. Si va a FM Tránsito, tiene que caminar. Claro, exactamente. ¿Qué va a hacer? Con el tránsito no tiene otra cosa que agarrar por la. A la caterva voy todo acompañado por un montón de. Sí, está bien. Bien, fantástico. Finalmente, quiero decir que finalmente vivimos en la Argentina. En la Argentina que soñaron tantos, ¿no? Uh-huh. En la Argentina que soñaron Bolívar, Perón, Mahatma Gandhi, José San Martín, Benito Mussolini, Juan Carlos Mareco, Juan B. Justo, Barack Obama, Washington, Bush, Quevedo, Ernesto Guevara Lynch, Benito Quinquela Martín, Juan Rulfo, José Mujica, José de Ser, Raúl Castro, José Alfredo Martínez de Hoz, Guglielminetti, Stanislavski, Dostoyevsky, María Estela Martínez de Perón, Evo Morales, Gengis Khan y finalmente mi amigo, mi amante, el ángel barbudo de la guardia de las radios comunitarias. Lo nombro nuevamente a Martín Sabatella, una vez más. Toda esta gente, nunca es suficiente nombrarlo a Sabatella, discúlpenme, yo les dije que hoy iba... toda esta gente soñó una Argentina, por eso estamos como estamos. Hay mucha gente que sueña la Argentina. Ajá. Entonces, la moraleja de hoy es no hay que soñar. No hay que soñar. No hay que soñar, porque toda esta gente que sueña la Argentina, ¿cómo hacemos con tanto mundo onírico? Se mezclan los sueños. Yo sueño un país. Bueno, no. Me acordaba, les dije que era disperso hoy, me acordaba que a mí me gustaba muchísimo ir al jardín de infantes, ¿no? Lo recuerdo como una de las mejores épocas de mi vida. Y la otra vez, llevando a mi sobrinito, descubrí por qué. Porque cantás. Cuando llegas al jardín de infantes, todos te reciben con una canción. Vos cantás y ellos te cantan. Usted dice que es una suerte de comedia musical. No diría eso. Diría que, aunque parezca un detalle nimio, eso lo cambia todo. Pues son los pequeños, los detalles nimios, justamente son los que nos dan felicidad. El brillo de una estrella, la sonrisa de un niño, no sé, un asiento vacío en el colectivo. Esas cosas. Y me doy cuenta que eso es lo que... tal vez en la vida cotidiana no nos está pasando. Y me parece que tengo unas propuestas de volver a los trabajos y volver al colegio cantando. Esto es un poco lo que traía hoy en el Defendiendo lo Indefendible. Me parece que todos los obreros cuando van a la fábrica tienen que cantar una canción. ¿Cuando llegan o todo el tiempo? No se me ocurre todo el tiempo, no está mal. No, cuando al principio cuando llegan, ¿no? Todos los días, así como vamos al colegio y hacemos el saludo a la bandera, ¿no? Eso, ahí vamos, saludo a la bandera, ¿saludo a la bandera? ¿O elegimos lo que queremos cantar? Sí, no, Graciela, no se me desbande, no, tampoco hacemos el saludo a la bandera, pero hacemos un saludo grato, una cosa, por ejemplo, buenos días obreros, de nuevo a trabajar, vos sos el empleado, yo soy la patronal, es nuestro ideal que todo siga igual. No está nada mal el darwinismo social. Mira qué lindo, todos los días. Y todo esta cosa al llegar a la fábrica, ¿no? Y de pronto, pasamos lista al sistema capitalista. Y dice, propiedad privada presente, gritan todos los obreros, así en fila. Me imagino un coro, ¿no? Sí. Casi de bajo, de voces gruesas, claro. Compradores y vendedores presente. Consumismo presente. Propietarios de la tierra y el capital presente, obreros presente, y todos aplauden y así van a trabajar y la producción sube al menos como mínimo un 12,5% según el último libro que yo leí de Kicillof. ¿Qué amigos que tiene usted? Economía sin corbata. Se nota que tiene varios amigos, porque se nota que viste Sabatella, sí. Kicillof, porque es gente que está viendo las cosas de una manera distinta, está yendo por otro camino. Es el camino de la alegría, es el camino de la fe, es el camino de la esperanza, es el camino de la ilusión. Ajá. Puedo seguir diciendo sustantivos abstractos durante toda la noche. Me di cuenta. Después, otra cosa, después están los obreros que responden, así como dice buenos días señorita, pues están los obreros que dicen soy obrero y soy feliz, pues los ricos son la base del progreso del país. Otra jornada se inicia, movida por la codicia. Conozcamos la verdad, la avaricia es libertad. La avaricia es libertad, libertad. Y después se hace como un coro, ¿no? Libertad, libertad, libertad. Y todos gritan así, y ahí empieza la jornada. Ajá. Estoy viendo cómo le afectó el trago que tomó. Usted no se dio cuenta, me parece. Estoy revolucionando el sistema capitalista. O sea, estoy logrando darle un plus de felicidad y alegría a cada mañana. Que es lo que nadie pudo descubrir ahora. Todos dicen, vamos a la fábrica, vamos tristes. Ahora es el saludo y la canción matinal lo que va a cambiar todo. Parece que no, pero sí. Tengo una cosa más, estuve componiendo muchas canciones, lo lamento. Por favor, Sadaí, que ya pasó por su casa. Todavía no. Tengo una más, pero después me puse a componer, porque aparte de los obreros tenemos otro punto, que son los niños, ¿no? Los niños, el futuro del país. A los niños que todo el tiempo les metemos cosas en la cabeza, taca, taca, taca, son como esta especie de hoja en blanco que podemos llenar y llenar y llenar, y eso a mí me parece como tan... Es una idea que me da tanta fruición, es una cosa que me pone tanto entusiasmo. Imaginarme niños con la cabeza en blanco que hay que llenar. Y pensé, por ejemplo, hacerles una canción para la minería, ¿no? Ajá. A los chicos. Para que los chicos canten una canción a favor de una suerte de mineritos, claro. Mira. De mineritos, en vez de pioneritos, mineritos. Claro. Mineritos. ¿A favor de la minería o en contra de la minería? Mira. A ver qué me va a decir. Ya veo que está. Después de todo lo que estuvimos diciendo, usted, porque tal vez. Imagínate a los chicos, ¿no? Esto es una canción infantil. Esto después, ¿lo hace Piñón Fijo? Te arrasa. Claro. Yo lo estoy haciendo acá, en la colectiva, así medio de querusa. Yo estoy regalando esta canción para estas vacaciones. Es una canción infantil, ¿no? Hola, minería. No tengo mucha variedad en las melodías, ¿no? Son todas iguales. Hola, minería. Hola, ¿cómo estás? Había una montaña y ya no está más. Hola, minería. Hola, ¿cómo estás? Acá había un bosque y ahora no está más. Se fue. hola minería, es todo así durante varios párrafos. Hola, ¿cómo estás? La veo a Panam con eso. ¿A Panam? Sí. Totalmente. Acá había un río y ya no está más. ¡Qué bien! Porque siempre hay que... Claro. ¿No? Hola minería, hola, ¿cómo estás? Acá había un pueblo y tuvo que emigrar. ¡Chau, chau! Ya no queda nada, yo también me voy. Vos me diste el oro y yo mi corazón. ¡Qué bien! ¡Qué aplaude! ¡Qué aplaude! ¡Cómo convence! ¡Pero siempre me convencer! Y la idea... Sí, es muy tierna la cancioncita. Graciela, escúchame. Esto se hace como con marionetas, ¿no? Como con marionetas. Entonces va la marioneta de la montaña que de pronto se va, ¿entendés? Va el río, la marioneta del río, que de pronto van desapareciendo todos y los chicos van viendo y después todo se reemplaza por un corazón, un gran corazón rojo. Uh-huh. Y los chicos aprenden a aceptar la pérdida y que todo en este mundo se transforma. Algo no está más, pero viene otra cosa y todo es amor. ¿Qué es lo que viene? Yo tengo que volver a decir que esto es defendiendo lo indefendible, ¿eh? Tengo que hacer, porque acá esto no pasa en Piedra Libre siempre. ¿Vos leíste Krishnamurti? No. Bueno, yo tampoco, pero no importa. Es el intercambio, es el cambio, es fe, es esperanza, es que todo va para mejor, es un poco... No me va a cantar Palito Ortega, ¿no? Yo tengo fe que todo va a cambiar. Es un poco. Por último, otra cosita más que hay que enseñarle, que le vamos a enseñar a los chicos en las escuelas junto con esta canción, es hacer como esta especie de acto reflejo, ¿no? Cuando decimos pesticida, ellos dicen vida. Cuando decimos glifosato, dicen grato. Entonces, cuando alguien dice Monsanto, ¡adelanto!, gritan todos. Impacto ambiental y real. Y vamos a enseñar a los chicos que cada vez que surjan estas palabras, respondan esto y se diviertan y jueguen. Es un poquito cómo vamos a ir modificando un poco la realidad y la educación de acá al futuro. Estos años que vienen, que son años apasionantes, los que nos esperan por delante, con un montón de retos, un montón de cosas, tengo un montón de cosas más que todavía no desarrollé. El personaje de Cianurito. Ah, sí. Ajá. Sus letras siempre dicen muy bien chicos, ¿no? Ajá. Muy bien chicos, entonces están las remeras con las iniciales MBC, que en realidad es mercurio, bromo, cloro. No, mercurio, bromo, cromo. Cromo, cromo. Sí, sí, sí, sí. Es muy bien chicos, así vamos a hacer una especie de merchandising, pero tenemos un montón de ideas a futuro para lograr modificar realmente esta realidad. Los obreros cantando, los chicos cantando, un mundo feliz. ¿Qué les parece? Yo sigo insistiendo que dependiendo de lo indefendible lo suyo. Es muy ambicioso lo que traje. Es una idea. Yo se lo voy a pasar a estas maestras de Pueblo Fumigado. Con las que estuvimos hablando el otro día. El congreso de Pueblo Fumigado acá que están. Se han juntado 3 días porque no alcanzan los días para ir contra esto que es la fumigación. Me lo imagino en esa suerte de estrado, de púlpito. Sí, yo les diría esto. Que en esos casos lleven la idea, no digan que fui yo porque la humildad es la grandeza de los verdaderos grandes. ¿Qué le digo? Que Zapatella lo ayudó, le dio un empujoncito, Kicillof le dijo que tenía que poner... Fue la mano de Dios. La mano de Dios. Es decir, Dale un ente abstracto. Ajá. Fuimos todos, no fue nadie, fue el corazón de la patria. Decir patria, hermoso. Se nos fue. Teniendo de defender lo indefendible, no lo puedo creer. Pensé que iba a hablar de las elecciones. Mire que hay veda, la próxima semana, ojo, Está todo dicho. ¿Está todo dicho? Está bien. Se nos acabó el programa, Gracias. Terminamos otro Piedra Libre. Gracias, Mara, por acompañarnos acá hasta las 10 de la noche. Gracias, Eva, como siempre. Muy bueno, la creatividad, eso no lo negamos nunca. Y nosotros... gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta el viernes que viene. Malaika, naku penda malaika. Malaika, naku penda malaika. No miri fanyeche, ki jana mwezi nyo.